Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigos y amigas. Pues hoy estamos ya 26 de julio. Son las 9 de la mañana y damos inicio a su radio revista La Rayuela. El día de hoy tenemos un invitado, es Alejandro Kennedy, quien es profesor y bailarín profesional de la Academia Pro Arte Kennedy Cultural Center. Él estará con nosotros a partir de las 9:30 de la mañana. También tendremos varias invitaciones para todos ustedes acerca de la agenda cultural que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, seguimos con más después de esta música y ya volvemos con más de La Rayuela. Por culpa de un error, te perdí y destrocé mi corazón. Y ante ti vuelvo al fin a llorar. Te quiero tanto que empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. Que amanecerá, camino que sin luz brillará, sueños que transformará mi noche en claridad. Quiero tenerte siempre a mi lado, lleno de amor viviremos, empezaremos todos de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí.

Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, amigos y amigas, son las 9:30 de la mañana y ya nos acompaña aquí en la cabina de La Rayuela, Alejandro Kennedy. Bienvenido, Alejandro. Mi nombre es Liz Gallardo y es un gusto compartir contigo esta entrevista. Gracias, buen día a todos y un gusto estar acá con ustedes. Alejandro, cuéntanos un poco, ¿cuántos años? Tengo entendido que tú eres cubano. Sí, soy cubano y llevo en Ecuador unos 22 años ya acá en Ecuador. Ecuatoriano que cubano ya. ¿Por qué decidiste? ¿Cómo fue este proceso de decidir venir a vivir acá en Ecuador? ¿Por qué no Colombia, Perú? ¿Por qué exactamente Ecuador? Verá, yo recién había llegado a Cuba de bailar un año en Eslovaquia y me puse mi academia, que estuvo como 6 meses allá, que por cierto se llama también Probarte, igual que acá. Uh-huh. Ahí fue donde inició Probarte, pero me llegó un contrato, 2 contratos, uno para Venezuela y otro para Ecuador. Yo no había visitado Ecuador y ni nada, llegué a Ecuador. Vine a bailar el ballet ecuatoriano de cámara, me gustó y me quedé. ¿Y tu familia? ¿Tu familia ya es ecuatoriana? Tengo a Samantha, que es ecuatoriana, y mi hijo, que, bueno, lo ven hablando y parece ecuatoriano, desde los 7 años, 8 años está acá. Sí, ¿y tú cómo nace este amor por la danza, por ser profesional bailarín? ¿Dónde nace este amor por la danza? Bueno, imagínate, yo desde los 9 años ingreso a la Escuela Provincial de Ballet, Alejo Carpentier, allá en Cuba, y me formo, fueron 8 años de carrera. Ya a los 18 años paso a ser miembro del Ballet Nacional de Cuba, que está considerado como una de las 5 mejores compañías del mundo. uh-huh. a cargo de la gran directora Alicia Alonso. Y nada, hasta el sol de hoy que voy a cumplir, ya hay 4 de agosto, 57 años, y estoy bailando, estoy dando clase, en fin. ¿Cómo es tu proceso profesional aquí en el Ecuador? Porque tú también participaste en varios proyectos de televisión. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eso, sabes que gracias a Juan Luis Anelí, el esposo de Yuli Magioshi, que todos los conocen, uh-huh. Me propuso de ser jurado en Bailando por un Sueño. Hubo varios bailando por un sueño, bailando por la boda de un sueño, bailando especial. Hubo varios bailando por un sueño, que para mi opinión han sido el mejor reality que ha habido aquí en todo el Ecuador. Los demás sí han sido programas que han bailado, pero no con el mismo rigor y con esa intensidad y con esa producción tan grande y tan hermosa que tuvo Juan Luis Anelí, donde cautivó a todo el Ecuador. Imagínate tener un 30 y pico de rating. Uh-huh. Eso ya te dice a ti cómo estuvo esos programas. Claro, más que nada porque se dejó un poco todo lo que es de ese reality, que todos los problemas, y no se fue más profesional. Fue ese. Mucho más profesional. Incluso hoy por hoy, yo vine en Uber, y el chico me reconoció y me decía, sabes que yo aprendí muchísimo del programa de Bailando por un Sueño. Por ejemplo, usted tenía algo muy especial, que usted daba siempre, sobre el baile, daba como una reseña de qué trataba ese baile. Y de ahí yo aprendí muchísimo, y explicaba por qué cosas eran las puntas, por qué eran las líneas, y de ahí pude yo aprender muchísimo, y es muy bueno. Claro, porque no era solo el hecho de ir a bailar y nada, sino más o menos tener la conciencia de cómo es el ritmo, de los orígenes de cada uno de los ritmos que bailaba. Y a la misma vez, como el propósito mío no era solamente evaluar a los participantes, sino que cultivara al público, que tanto hace falta, ¿no?, de seguir cultivando al público ecuatoriano en todo lo que es el baile en general. ¿Qué proyectos? ¿Participarías en algún otro proyecto televisivo, asimismo de baile, que se tratara? Sí, mira, yo hace unos 3 años participé también en Bailamos, que fue otro programa que fue en Teleamazonas, muy parecido a Bailando por un Sueño, uh-huh. que también tuvo muy buen rating y muy buena acogida. Y para mí, entre Bailando por un Sueño y Bailamos, hasta ahora ha sido los mejores programas que se ha visto aquí en la televisión ecuatoriana. ¿Y tu hija también ha heredado ese don del padre de bailarina, esas ganas de bailar, de transmitir un mensaje mediante la danza? Sí, uy, esa Samantha. Samantha, bueno, no te puedo decir desde ahora, porque Samantha está trabajando en mi centro desde chiquitica. Desde chiquitica, que empezó en la televisión, un programa justo también de Yuli, y el productor, su esposo, Juan Luis Anelí. Yo recuerdo que montaba cualquier tipo de coreografía y le decía a Samantha, a Sammy, tú enséñale esto, ve enseñándole a las niñas esto y esto. Y hoy por hoy ya Samantha está trabajando junto con nosotros, es tremenda bailarina, no es que sea mi hija, uh-huh. yo la tengo preparada, baila de todo, lo mismo te baila español, como bailes modernos, como baile deportivo, baile de salón, mi hija está súper preparada, modela, canta, artista como el padre. Sí. ¿Y proyectos en Cuba? Bueno, ahora voy a Cuba, sí, voy a Cuba ahora, voy a pasar por la que fue mi compañía, que fue el Ballet Nacional de Cuba, a visitar tanto a la directora como a los maestros, a mis amigos, que quedan muchos allá, y cultivarme aún más todavía, ¿no? Porque cada vez que voy a Cuba no es por nada, pero yo vengo con otros aires, vengo más enriquecido, ¿sí?, en todo lo que es baile en general, no solamente ballet. ¿Tu academia qué tipo de danza hace? ¿Qué géneros? Hacemos todo lo que es, todos los géneros bailables, ¿no? En este caso lo mismo damos baile deportivo, como baile de salón, baile moderno, pero todo esto como base, el ballet. Como yo le digo a los papás, eso que te dicen, ven para que aprendas a bailar, no, eso es un error gravísimo. Si tú a la alumna o al alumno no lo pones a dar clase de ballet, que es la base fundamental para el baile, ese chico o esa chica va a tener muchísimos problemas. Y por eso es que yo parto desde la base. Todas mis alumnas que dan, que están en ProArte, dan ballet como base, más todo lo que es baile de base, baile de salón, modelaje, en fin. ¿Y de qué edad a qué edad forman parte de tu academia de baile? ¿Desde qué edad tú crees que un padre o una madre puede decir, bueno, mi hija tiene destreza y quiero que ingrese a un curso de danza? Bueno, desde los 4 años. Aunque he tenido niñas que han tenido 2 años, 3 años, pero son excepciones, porque yo le digo a la mamá, sabes que esto es a partir de los 4 años, pero bueno, si bajo tu autorización lo vamos a tener aquí. Y poco a poco esas niñas van creciendo, y hoy por hoy hay niñas que desde los 2 años he tenido y ya tienen ya 14 o 17 años y están conmigo ahí en mi centro. ¿Y tienen presentaciones dentro y fuera del país o solo en eventos aquí? Nosotros siempre hacemos o bien por Navidad o bien ya la presentación final del curso, que siempre es en junio. Hacemos una muy buena presentación donde realmente bailan desde los más chiquiticos hasta los más grandes. Ojo, yo pongo a los niños a bailar, no que de los niños... Es un error muy grave que los profesores se pongan delante de los niños a hacer las cosas... Para que les imiten. Para que les imiten, uh-huh. Y que los papás digan, ay, mi niño bailó. Eso no es así. Es un error garrafal. Tú tienes que preparar a los niños y poner a los niños, así sean chiquitos, porque desde ahí los niños, equivocándose, yéndose de música, una serie de cosas, van aprendiendo. Y van, tú ves que esos errores después, poco a poco, lo van rectificando cuando van subiendo grandes, de categoría. Van subiendo de categoría y ya saben lo que van a hacer dentro del escenario. Pero bailan, que eso es lo fundamental. ¿Y en estos cursos vacacionales se dicta todos los tipos de danza, o sea, sí, por días, o hay cursos específicos solo de este tipo de danza artística? No, de todo, verá, como yo le digo a los profesores que he contratado ahora en este plan vacacional, nosotros siempre nos hemos distinguido, llevamos ya unos 17 años ya en este asunto de los planes vacacionales también, uh-huh. Y lo fundamental es del plan vacacional que los alumnos aprendan. Ese es nuestro objetivo, el objetivo de ProArte. No de que vayan solamente y que tú... Nosotros no nos distinguimos por decirte, mira, te vendemos esta camiseta, te vendemos tu uniforme, te vendemos este zapato. No, nosotros te cobramos nada más por el curso que va a pasar. O sea, el niño puede venir, la niña puede venir con una cola hecha, zapatillas cómodas, vestuario cómodo, pero y su lunch que lo traiga, pero y mucha agua para que no se deshidrate, ¿no? Pero lo fundamental es que los niños aprendan, y ese es el propósito de ProArte. Que aprendan las técnicas, más que nada. ¿En qué horarios, en dónde se realizan estos cursos? Estamos en Tumbaco, dentro del Ventura Mall, y en el segundo piso, dirigiéndose hacia los cines. Es de 10 a 1 de la tarde. Ahora estamos ya matriculando para agosto, que va a ser del 4 al 14. Del 4 al 14, si no me equivoco. Sí, entonces los niños pueden existir desde cualquier edad, a partir de los 4 años en adelante. En el curso vocacional estamos aceptando a los niños que de 5 años en adelante, 5 años en adelante, 18, 20, 21 años. Hay niñas que de 3 años que son mucho más pila, que no te lloran, se quedan solitas y no hay problema. Pero bueno, sí, los niños, más bien desde los 4 años en adelante, escogemos a los alumnos. Y como vuelvo y te repito, nuestro propósito es que los niños aprendan, no es que se... A los niños sí lo ponemos, hay una media hora que siempre hacen, jugamos juegos didácticos con ellos, que es lógico, uh-huh. Pero no es que los niños se pasen las 3 horas jugando, porque ese no es el propósito de nosotros. El propósito de nosotros es que los niños salgan del plan vacacional aprendiendo y a la misma vez se queden incluso ya en el curso regular. Exacto. Ustedes también tienen cursos permanentes. Ajá. Y donde enseñan las técnicas, cuáles son los movimientos, exacto, del origen de cada uno de estos ritmos. Ajá. ¿Y cómo es este curso permanente? ¿También tiene horarios de 2 horas diarias? Siempre en las tardes. en las tardes siempre, porque en las mañanas estudia, ¿no? En las mañanas estudia. Pero sí tenemos el horario establecido, son tres horas semanal que escogen, o bien lunes, miércoles y viernes, o bien martes, jueves y viernes. ¿Entienden? Alejandro, ¿cuáles son tus proyectos de aquí a futuro? ¿Cuál es tu ambición dentro de tu profesión? ¿Qué es lo que esperas alcanzar de aquí a futuro? Bueno, yo lo que espero alcanzar de aquí a futuro es que ProArte se convierta en una gran compañía. Y en eso estamos trabajando. Quiero ver si en este año puedo, con alguna de las niñas mías, irme a Cuba, a los cursos de Cubalé que hay en Cuba, porque sería muy importante para ella. O, de lo contrario, invitar a Laura Alonso, que es la hija de Alicia Alonso, uh-huh, para que venga al Ecuador y haga un gran curso, o sea, un Cubalé acá en Ecuador. De eso sí quisiera, en otra ocasión me hicieron una entrevista, porque si Dios quiere y claro, se da esto, va a ser muy, pero muy, muy, muy, muy, muy importante. Porque ahí solamente no se va a ver, hay clases de metodología, una serie de cosas, por ejemplo, es muy importante que, aquí hay muchas academias de ballet, pero lastiman a los niños, eso no está bien, porque trabajan en pisos inapropiados, o la profesora no está preparada, simplemente porque salió en la televisión o que le gustó, dice ya vamos a hacer baby ballet, vamos a hacer esto, y el ballet es una cosa que si tú no sabes dirigir bien a los niños desde pequeño, lo lastima para toda su vida. Claro, porque más que nada no saben de dónde, cómo son las técnicas en especial, solo les dicen síganme mis pasos y arman su coreografía y se acabó. Exactamente, entonces eso no es así, y si Dios quiere y yo, o sea, y yo puedo hacer ese cubalé acá, o bien las niñas mías pueden ir allá, se van a dar cuenta de todo lo que toda una vida yo le he dicho durante tanto tiempo y en lo que yo he insistido. De hecho, ¿cuánto quisiera yo que acá en el Ecuador hubiera personas, cómo decirte, que fueran inspectores, que fueran por las academias para ver dónde están trabajando, quiénes están trabajando? Porque es una pena que tú, por ejemplo, desde chiquita tú tengas tu niña en una academia, un estudio, escuela, como le quieran llamar, de ballet, y que después, al cabo de los 12, 13 años de la adolescencia, esa niña tenga problemas de la espalda, problemas de la rótula. Increíble, es que la ponen hasta en punta, aparece en punta, con 6, 7 años, y la niña, y tú ves que las niñas se paran mal paradas, entonces después vienen las consecuencias de espalda, de las rótulas, malformaciones, en fin, y eso se debe a es que por tal de venderle las puntas, hacen eso. Y, por ejemplo, a mí me gusta ganar dinero, pero me gusta ganarme el dinero limpio y ser honesto. Y yo desde que... ¿Qué más quisiera yo que todas las niñas se pararan de punta de una? Pero yo siempre le explico a los papás. Un proceso más que esto es un proceso de así, así, así. No se pueden parar en punta antes de tiempo por esto, esto, esto, esto. Estas son las consecuencias. No está bien. Un previo entrenamiento también para que el cuerpo vaya cogiendo agilidad, elasticidad, me imagino, porque deben ser su cuerpo tiene, claro, para pararse en punta, por ejemplo, su cuerpo ya debe estar ya fortalecido para esa columna pueda, imagínate, vas a parar en punta, pueda poder y soportar tu peso. El peso, ¿entiendes? Entonces, por ahí para allá, después todos los movimientos que debes de hacer. ¿Te imaginas todo? También las alzadas, las maniobras de aire. Bueno, ya esos son los lifts que más adelante se le van dando a los muchachos y las muchachas, que se le enseñan cómo, por dónde debes cargar a la chica, qué es lo que debes hacer de mi pie, tanto en el momento preciso que vas a cargar a la chica. Una serie de detalles que eso se dan clases de dúo clásico o adagio, que en mis tiempos se le llamaban adagio. Pero es muy importante. Pero súper importante, porque todo el mundo baila también. Eso es bueno que me lo hayas dicho. Yo tengo una niña, por ejemplo, una niña que estuvo en una escuela de salsa, donde la chica, imagínate, como no saben, le estaban esperando atrás, y el chico que bailaba con ella la carga y la lanza, y cuando la lanza, los que estaban atrás no sé qué estaban haciendo. Yo sé que la niña cayó en el piso como un saco de papa, ¿te imaginas? Y la niña, claro, pues, una vez dice que hasta perdió el conocimiento. Es algo de mucha concentración, sí, de mucha práctica también. Exactamente, y ella me cuenta de que llegaba todo moreteada, porque como no saben por dónde cogerla, o con dolores, y eso es lo que pasa cuando uno carga, o sea, en este caso a plumón, hace los lifts, como se le llama técnicamente, hacen los lifts mal hechos, y tuve que la niña para con dolores de espalda, para con dolores en la rodilla, y todo moreteada, eso es fatal. Y también el entrenamiento con los tacos, porque la salsa es con tacos. Entonces una niña que se ponga a bailar salsa de una con tacos, creo que debes... La matas. Claro. Y si es y también si está en un piso que no es el apropiado, ese es otro factor también. Totalmente. Ninguna de las academias tienen el piso con cajón de aire. ¿Por qué? Porque cuesta. Claro. Te dan en alfombra, ballet o salsa en pisos duros. Salsa, en este caso, quizás todo lo que son pasos básicos, una serie de cosas, pero ya lo que es cargada y saltando, algo de eso que te pueda estar saltando, esto, lo otro, no puedes hacerlo en pisos duros porque te mata, terminas adolorida totalmente. Alejandro, ¿has tenido la oportunidad o has buscado hacer festivales, tanto, no sé, en México? Porque en México también hacen estamos proyectos. Estamos en eso. Incluso estoy también... ProArte solamente no se dedica nada más a... También trabajo en todo lo que es patinaje en rueda, patinaje en hielo, en la formación de niñas que quieran... Por ejemplo, hay niñas que yo tengo que están en gimnasia rítmica, y van a mi academia. Yo fui parte de la selección de gimnasia rítmica hace tiempo acá, estoy hablando hace unos 10 y pico de años ya. Tienes ya experiencia. Y estuve con Adriana Estunesco, una chica alemana, y Yamila Ferrer, una cubana, donde tuvimos muchísimo éxito, muchísimos logros para el Ecuador, igual que lo tuve en patinaje. Que me acuerdo de en aquel entonces estaba patinando el Juancho, ¿te acuerdas, Juancho? Ajá, sí. El Juancho, que muy buenos patinadores. Para mí fueron los mejores patinadores, tanto en rueda como en hielo. Pero bueno, hoy por hoy estoy trabajando en un club de patinaje en rueda, donde las niñas... Patinaje tiene que tener bastante control, más seguridad, más equilibrio, porque creo que debe ser más complejo eso. Sí, es mucho más complejo, pero es muy lindo. Y eso, por ejemplo... A mí es parte de lo mío también, porque hay que saber danzas de carácter, una serie de cosas, estar preparado para estudiar esas clases. No es que, yo sé bailar bonito, vamos. No, tú tienes que saber, antes que, no, que todo, pasar una escuela para tú saber qué cosa es una línea de cabeza, brazo, pierna, y tú poder llegar al alumno, al igual que saber lo que es la preparación de la diferente... tipo de danzas. La postura también para dentro de cada uno de los ritmos. Exacto. Porque es algo, lo corporal es algo esencial. Igual que, por ejemplo, saber que yo he preparado, me he hecho mi propia clase hacia el patinaje o hacia la gimnasia rítmica. Y me ha dado resultado. No es que dé ballet. No. Es ballet adaptado a esas disciplinas. Perfecto, excelente. Y tus instructores dentro de la academia, me imagino que son tan preparados como tú, se han preparado aquí, fuera, en Cuba. Sí, bueno, gracias a Dios. Sabes que yo he tenido varios instructores, incluso he tenido instructores de Loja. Para mí, los bailarines lojanos son muy buenos. Tengo muy buenos recuerdos. Loja, cuna de artistas aquí en Ecuador. Y tengo muy buenos recuerdos de ellos. Yo los admiro muchísimo. De hecho, yo cuando se dio el Bailando por un Sueño, hice un grupo que la mayoría eran lojanos, lojanas y lujanos. No, por diferentes motivos no se pudo continuar con el grupo y tuvo que deshacerme, pero bueno, sí tengo todavía ese recuerdo plasmado y me reconforta muchísimo. Y con algunos de estos participantes de Bailamos por un Sueño, ¿has tenido continuidad de su proceso de bailarines o no han seguido su carrera? Bueno, sí tengo yo, por ejemplo, ¿te acuerdas Marimba? El que ganó en la primera temporada con Sofía Caixa. De Bailando por un Sueño. Algo tengo... Sí, tengo conocimiento de que tiene su escuela y tiene su restaurante incluso en Santo Domingo de los Colorados frente al, a la terminal de buses. Ahí tiene y le vamos súper bien. O sea que han salido adelante. Por medio de la danza. Por medio de la danza, así que le ha dado... Por lo menos marimba le dio más que la policía. Claro, no, es un arte muy muy especial. Creo que la danza, y se necesita tener un equilibrio entre la mente, el cuerpo y saberlo expresarlo mediante. Exactamente, exactamente. Bueno, Alejandro, danos la invitación a tu público, a los radioescuchas, de dónde pueden ser la información para el curso vacacional. ¿En qué horario se pueden inscribir para que puedan asistir a tu curso vacacional? Bueno, antes que nada te voy a quisieras que en otro momento invitaras a Misami, sí, para que te hable de su proyecto, de toda la etapa hasta de modelaje de ella, que ha sido para mí hoy por hoy. Misami acá en Ecuador es una de las mejores pasarelas que hay, así que a cualquier día que quieras invitarla, ahí las puertas están abiertas. No, pues claro que sí, aquí en La Rayuela estamos puestos para que hable con nosotros, nos venga a compartir su historia también de cómo ha sido este proceso desde pequeñita. Desde pequeñita. Cómo, claro, cómo lo ha ido viviendo, para que nos cuente su historia. Las puertas de La Rayuela están abiertas para gracias, que venga con mucho gusto. Y ahora sí, bueno, invito a todo el Ecuador, sí, para los cursos míos que van a estar ahora, ya terminan este de julio, ya terminan, pero viene el curso de 4 y 14, o es el 4 que hay, ¿sí? Sí. El 4 y 14, vamos a estar dos semanas de agosto, donde pueden tomar todo lo que es clases de bailes modernos, ballet, actuación, canto, modelaje, y nada, lo principal de todo esto es que van a salir aprendiendo, van a salir bailando, van a salir modelando, actuando, cantando, y si después quieren quedarse ya en el curso regular, bueno, y sus mamis tienen ese la posibilidad de pagar esos cursos, bueno, bienvenido sea, las puertas están abiertas. Recuerden que queda dentro de Ventura Mall, segundo piso, Probarte de Alejandro Kennedy. Los espero. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con más de La Rayuela. Gracias a ti. Muchas gracias, no, Alejandro. Perfecto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior, de la artista plástica Mónica Ruiz Astudillo. 23 obras de óleo sobre tela. Una exposición que trata de la búsqueda de ritmo y expresividad a través del paisaje, una forma de ver y resolver la realidad vivida a lo largo y ancho de nuestro continente. Visítela en el vestíbulo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Inmanencia, cuando la acción perdura en su interior. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Cuerpos esculturales, grandes músculos, rostros perfectos. Nada de esto vas a encontrar en la comedia Ladies Night, pero seguro morirás de risa. Junto a Christoph Baumann, Alfredo Espinosa, Pancho Viñachi, Pablo Aguirre, Eduardo Mosquito Mosquera, Juan Moresi y Marlis Romero. No te puedes perder la función de despedida de esta exitosa obra, el jueves 2 de agosto a las 20 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Aporte $10. Entérate más a través de Ladies Night Oficial en Facebook. No te pierdas esta noche sin vergüenza. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. domingo en la playa, con atención yo miraba que todos se alborotaban al compás del cha-cha-cha. Qué tremendo lío armaban las chicas allí bailando, y todas alborotando con el rico cha-cha-cha. Cha-cha-cha quieren bailar las chicas que van llegando, porque así están gozando este ritmo, cha, cha, cha. Ay, ay, ay, ay, busca el compás, la tumbadora, la flauta y el guayo te guiarán. Ay, ay, ay, ay, busca el compás, la tumbadora, la flauta y el guayo te guiarán. Esas maletas, a mí no me cobró César, yo le pago con cerveza. riqueza es mucha bayona. Por la vieja carretera bordeada de la cedrera y la balsa que crecía de la tierra de la sierra de Santa Cruz, de la parte alta, tragando y tragando polvo, hasta que yo divisé en el horizonte verde una línea muy azul, y enseguida pregunté si en el cielo o en el mar, si en el cielo o en el mar. Pasamos por de julio y llovía como en julio. Por el camino a Puerto Ayora yo voy yo. Por el camino a Puerto Ayora yo voy yo. Por el camino a Puerto Ayora yo voy yo. Abajo Bella Vista, a la izquierda Vivianita, que reía y reía viendo el carro de turista. Compadre, una velita. Ven y cómprate una vela.

Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Amigos y amigas, 10 de la mañana y 40 minutos, pues le queremos hacer la invitación que nos hace llegar el Ministerio de Turismo, quienes nos dicen que van a celebrar una entrega de certificaciones de competencias laborales para la Guía Nacional del Turismo. Esto se realizará el viernes 27 de julio a partir de las 15:30 en el Ministerio de Turismo en el piso número 1. También queremos compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la agenda cultural dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Ballet Nacional del Ecuador celebra su 38º aniversario por primera vez en la historia del Ballet Nacional, por lo cual se presentará 20 obras coreográficas durante 5 días, desde el 24 de julio hasta el 28 de julio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las funciones serán de martes a viernes, donde se presentarán en un horario de 19:30, y el sábado se realizará una función infantil a partir de las 17:00. Cada día se presentarán 4 obras con la participación de los 4 elencos en aproximadamente 120 minutos. Se podrá disfrutar de una noche llena de arte con nuestro elenco clásico, metropolitano, contemporáneo y urbano. El martes 24 de julio se presentará Laberinto Introspectino del Alma. Para solicitar sus invitaciones se pueden dirigir a la página web www.balletnacionalecuador.org.es en la sección de ticket entre el miércoles 18 al 28 de julio. También celebramos lo que será la fiesta Chagra de Machachi en Quito. Esto se realizará el domingo 29 de julio. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el GAD de Mejía y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura invitan a la fiesta del Chagra de Machachi en Quito para celebrar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial del Paseo Procesional del Chagra, con la participación de la Banda Municipal de Mejía y varios artistas más. Compartirán la celebración el ballet folclórico ecuatoriano Quitus. Esto va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 13:00. No se olvide, en la fiesta del Chagra Machachi. También tenemos la presentación del Ballet Nacional del Ecuador en el Coliseo Municipal de los Deportes en Gualaquiza. También para los amantes del cine, tenemos la Cinemateca Nacional ofrece un taller para la preservación del patrimonio audiovisual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca, la UNESCO en Quito, entre otras entidades, organizan el taller de fortalecimiento de capacidades para la preservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano, las mismas que se desarrolla en el marco del programa Memorial del Mundo, iniciativa impulsada en 1992 por la UNESCO, para procurar la protección y el acceso del patrimonio histórico documental de las culturas. Pues bueno, esto ha sido un poco de lo que es la agenda cultural que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en un corte y regresamos con más de su radio revista La Rayuela. Mañana del día 22, madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza, el Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar, mil estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay mil almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación. Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82, de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación. Con bandera de otra nación. Hace tiempo te buscaba el nombre y así despacio sin hacerme daño fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que ya no tengas y no me hablen de paz ni de porque mi paz y toda mi experiencia me la hiere de muerte tu figura? Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad,

En la última etapa de su creación, ella dice: me he atrevido a lo inalcanzable, que es entregar para la danza de los jóvenes del mundo nuestros ritmos profundos, nuestros ritmos negros. Lo único que sé es que todas las tonalidades del Perú las tengo dentro de mí, que son todas negras, todas indias. Admira a Victoria Santa Cruz y dice que ella le devolvió a los negros la danza en todo el cuerpo. Ella dice: la Santa Inquisición los mataba por lascivos. Entonces se escondieron entre las matas en todas las haciendas y preservaron sus bailes. Chabuca estudió, investigó y fusionó la tradición agroperuana con el vals y trató de proponer una música de unificación. Incorpora lo negro a lo criollo. El cajón se empieza a usar en la música criolla. Sucede en la música lo que pasaba en la ciudad, la migración de los negros, sus tradiciones y costumbres a Lima. Samacueca, Samacueca, es solo una larga noche. Cuando ella muere, el 8 de marzo de 1983, su obra incluye más de 400 composiciones, piezas de teatro, guiones para cine y otros proyectos, como una historia de América Latina para niños en versos que reprodujeran los hechos de los héroes con melodías de nuestros países, difundir el folclor negro y apoyar a los nuevos valores. Chabuca nos dice: si yo le escribiera la muerte, lo haría con tanta alegría que nadie me entendería. Yo tengo una gran curiosidad a la muerte. Yo le tenía terror a dos palabras: infinito y eternidad. Y una mañana me desperté y me dije: qué imbécil, si tengo una eternidad para mirar el infinito. En un hoyito iré a parar, solitita me de guardar. Dentro la tierra, pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Los ojos se me secaron, y es que no puedo llorar, y se secaron. El pecho se me ha dormido, y es que yo no puedo amar, y me he dormido. En un hoyito iré yo a parar, solitita me de guardar. Dentro en la tierra, pie de un rosal, bajo un almendro te de esperar. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto: Gabriela Aizanoa. Técnicos de sonido: Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización: Gladys Pérez. Dirección General: Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué harías tú si al levantarte en la mañana y al mirarte en el espejo descubres dos chibolos en tu frente?

pata arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. La reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Que ya lo tenía todo. Llegaste y tuve todo de verdad. Después te convertiste en mi tesoro. Me mostraste de algún modo que sin ti nada fue igual. Dije que partirías de repente. Sin saberlo inspiraste esta canción. Y nunca te pedí que te quedaras. Si dejé que te marcharas, quizá en el fondo sé, vas a volver. Volverás y tus labios besaré. Sé que volverás, como un día lo soñé. De frente estarás y tus ojos almendrados me contarán las noches que me han llorado. Te percibo y hasta siento lo suave de tu piel. Tu historia se adueñó de mi memoria. Se repite, se conserva. Quizá en el fondo se vas a volver. Volverás y tus labios besaré. Sé que volverás como un día lo soñé. Ojos almendrados me contarán las noches que me han llorado cuando nos volvamos a ver. Me besarás refugiada entre mis brazos, te cuidaré como un loco apasionado. Muero por ti. Si algún día te he fallado, te juraré no apartarme demasiado. Volverás y tus labios besaré. ¿De qué volverás? Como un día lo soñé. De frente estarás y tus ojos almendrados me contarán las noches que me han llorado. Volverás y tus labios besaré. Sé que volverás como un día lo soñé. De frente estarás y tus ojos almendrados me contarán

mundo. Dios hace contigo lo que quiere. En la mitad del mundo te coloca para que irradies fuerte, que ilumines con tu corazón ardiente a la tierra y a su gente. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Cuéntame qué te duele, qué te hace daño. Y hoy él te debo todo, y hoy él te debo tanto. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Mi tierra pide que le devuelva algo. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Ay, que la cuide, que la ame como ella mi amado. Sacó el pecado.

que tu orgullo no tiene dueño. Sé que es tiempo de luchar, voy confiado y con ganas de intentarlo. Sé que esta vez voy a lograrlo, dando un minuto más para decir que hay en mi cabeza. Un esfuerzo más para cantarte mi canto. Pura inspiración, eres la única que yo quiero. Una risa más para burlarme del llanto. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.